La entrega se va a realizar, la primera se inscriben a partir del 19 por teléfono presente acá en la Secretaría, se toma el pedido y a partir del 5 de julio, miércoles 5 de julio, 12, 19 y 26, se van a hacer las entregas de los ejemplares a los propietarios, siempre y cuando con la boleta de tasas al día presente acá. Se lo van a entregar uno o dos ejemplares, depende de la cantidad de metros que tenga de frente, sería un ejemplar por 5 metros lineales de frente del terreno. Uh-huh. Esta entrega es gratuita, ¿cierto? Sí, es gratuita. La única condición es que tengan la boleta de tasas al día. Uh-huh. Bien, ¿y cuáles son los ejemplares con los que cuenta el municipio para entregar al vecino? Hoy en el municipio, en el vivero municipal, están habiendo alrededor de 1.200 ejemplares de fresnos y 250 de acer, entre otras variedades, pero bueno, lo que más se está plantando en la vía pública son esos dos. Bien, la inscripción tiene que ser, digamos, con presencia o puede ser telefónica. No, puede ser telefónica, dirigiéndose al teléfono de secretaría y nada más. ¿Cuál es el teléfono? 477-6811. Y ellos, después la comunicadora te deriva al interno. 104 o 111.